desaparezco y el mundo sigue sin saber dónde estoy. Muerte suburbana, noches sin colchón. Desaparezco y el mundo sigue sin saber dónde estoy. Acá estamos vos y yo, enfrentando una hoja en blanco, fiel que sos caparazón. Triste al fin se hace hoy tu felicidad, ya no encuentro ese calipso que me supo iluminar. Si me acompañan los que no tienen reemplazo, cosas simples más abrazos, la calle habrá que cruzar. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Con orgullo, parte de esa banda under, combatiendo dictadura intelectual. Letra chica, engaño grande, de cerquiano en todos lados, de local y visitante. Siempre de cerca, cantará mi corazón, molestando cual hormiga, iré escuchando tu voz. Siempre al margen, siendo nómada de canción, condenado a que la arraigo, este tanguito que soy. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Con orgullo, parte de esa banda anda, combatiendo dictadura intelectual. Letra chica, engaño grande, haciendo linda la lucha, queriendo ser melodía. Ya ni sé cuál es el camino. Siempre de cerca cantará mi corazón, como parte ineludible, iré escuchando tu voz. Siempre al margen, siendo nómada de canción, condenado a que la arraigo, este tanguito que soy. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río. La correntada, correntada. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Caravana, transmitiendo en vivo desde aquí de la cooperativa Las Canaletas, la 92.7, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Una nueva edición de La Caravana. Hoy vamos a tener una noche espectacular, quizás con algo de agua, una noche ideal para estar escuchando radio. Bienvenido, señor Marcos Marcine. Hola, buenas noches. Gracias, César. Una noche con el folclore, con la voz de Sofía Rotundo y Rubén Maceroni, y la guitarra de Rubén Maceroni también acompañando. Un día espectacular para escuchar radio y con la lluvia, ¿viste? Si tenés chapa, la música de la caravana en vivo acá. Capítulo número 9 ya. Número 9. Así que esta idea de acá del Mala y del esfuerzo general, del Mala y de César. Yo solamente vengo acá, me siento y hablo de un rato. Somos un equipo. Aportamos lo que podemos en el momento que podemos y claro, de la manera que podamos. Pero estamos ya en el capítulo número 9. La verdad que un esfuerzo muy grande de los tres, pero súper orgullosos, por supuesto. Y más con los invitados que tenemos esta noche. Sí, que nos van a deleitar con el folclore. Por suerte ya hemos tenido la suerte de escucharlos bastante seguido, bueno, pero hay este es como un lujito que nos damos nosotros y bueno, y lo queremos compartir por medio de la radio. Por supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema de Rubén y de Sofía y después charlamos con ellos. Descalzo en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin saber a qué puerta golpear. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo He visto el otro país en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, me duele. Debo decir en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir, de adolescente la vi por la primavera queriéndose. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, este compañero tan intensamente. Lo sigo viendo. He visto al otro país. La, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra. Fuerte el aplauso, espectacular, impresionante, la verdad que excelente, ¿eh? La verdad que un gustazo lo que estamos dando. Sí, muchas noche. Gracias a los dos por venir. No, gracias a ustedes. Y bueno, justo, bueno, Sofía me estaba diciendo que yo había escrito en el Facebook cuando hacía la publicidad del programa, que era mufa, ¿viste? Porque iban a ir los chicos a tocar al Ramallo Porá y se suspendió por lluvia. Sí. Y que no se va a hacer de vuelta. No. Pero bueno, la caravana trae suerte. Después de esto sí. Va... Sí, seguramente. No, aparte vamos a hacer el repertorio que habíamos preparado, que también estaba incorporado Fabián Miranda. Ajá. Lo vamos a hacer acá. Che, ¿y cómo eligen el repertorio? ¿Cómo es el cancionero? En realidad, bueno, lo de Ramallo fue una excusa para juntarnos, ¿viste? Porque ella estaba tocando con Oscar Magallanes, bueno, fuimos todos juntos, porque Oscar no pudo, y ya teníamos el ensayo. Entonces, los temas que hacía Sofía, yo me fui pegando, y uno siempre trata que los temas tengan un fondo social y actual, ¿viste? Es sí. El caso de esta letra, que es de Teresa Parodi. Ajá. Y bueno, dentro de esta estética que es la que tenemos, ¿viste? Sí. Porque el folclore tiene muchas variantes, más rítmicas, más jocosas, más tristes. Dentro de esta estética estamos los dos, por eso nos hemos juntado así. Claro. En realidad yo le robo, descaradamente, y bueno, porque pero, mucho de lo que yo hago es repertorio. Claro, lo que pasa es que yo tengo muchos propuesta. Años de escuchar folclore y vengo de los 8 años con el folclore, siempre me dediqué al folclore, entonces viví una época de riqueza, ¿viste? Ajá. En cuanto a poetas y músicos, y tuve la suerte, qué sé yo, de siendo un aficionado a la música, nutrirme de toda esa riqueza que dieron los años 60, 70, 80, ¿no? Claro. Conjunto. Y vas haciendo una experiencia y te vas cultivando. Era muy rico todo. Había muchos conjuntos que ninguno se parecía y eran todos distintos y eran todos talentosos. Sí, algo bueno que tiene Rubén cuando toca o cuando canta es que cuenta la historia de la canción y hace una pequeña reseña. Y eso está buenísimo. Claro. Porque después de escuchar la canción, es linda o tiene una letra profunda y uno la vive de otra manera, o sea, ya sabe más o menos a dónde está. Eso está buenísimo. Claro, porque viste como la difusión no es mucha, claro. Es mucha. Entonces, mucha gente se pierde de estas cosas. Yo lo he aprendido de escuchar a la gente que lo contó. Entonces, qué mejor que ubicar a la gente. Sí. En un personaje, ¿viste? Por ejemplo, El cielo de albañil es un chamamé de Teresa y de Antonio Tarragorró. Ajá. Que nació porque Teresa vivía en un departamento. Sí. Y veía de la vereda de enfrente había una obra en construcción. Ajá. Cómo los peones tomaban mate en cuclillas. Cómo lo hacían en corriente en el campo los peones, los boyeros. Ajá. De esa idea surgió El cielo de albañil. Ah, mira. El tipo que se vino de corriente y que siempre quiso volver y por una cuestión de trabajo no pudo. Claro. Y esa añoranza de la tierra perdida, ¿no? Bueno, cuando vos te dicen eso, te meten en un clima ya que sí. No hace falta que te explique nada más. Claro, sí, sí. A veces tiene un mensaje, la música, el folclore para mí por excelencia, pero hay otra música popular también, pero siempre tiene un mensaje, algo que está diciendo importante. A veces plasmado en lo particular y a veces más en lo social, pero tiene una poesía increíble y tiene unas historias sí, sí. Increíbles. Por eso lo menos es lo que a mí me atrapó, por eso elegí el folclore. Claro, historia de, o sea, de pueblo, de pueblo, o sea, de o de campo, lo que vos quieras, pero de pueblo, digo, en el sentido de lo social, ¿no? De lo popular. Y pero vos también has incursionado un poco también con el tema de la bossa nova, ahora con Brother Bastos, con el gran Brother Bastos. Sería un descaro de mi parte decir que yo hago bossa nova. En realidad, a ver, algo me quedó de los años de estudio en el conservatorio, algo me quedó de repertorio. En un momento determinado de mi vida me cruzo con Brother hace unos años, cuando él todavía no estaba tocando en la banda de Ciro y Los Persas. Ahí mismo, en el mismo momento, me encontré con Miguel Oyuela, que es el otro guitarrista que vino a la biblioteca en diciembre. Ellos ya tenían una amistad que se fue incrementando. Yo a Brother, después de ese día que compartimos música hasta largas horas de la madrugada, no lo volví a ver y nos volvimos a encontrar para este proyecto porque él sacó su primer disco solista y ahí entonces yo retomé un poco esto para poder acompañarlo porque claro. Él generosamente me invitó a participar con él y bueno, nada, y así fue. No, aparte, yo tuve la suerte de estar en la biblioteca cuando Brother Bastos es el bajista de Ciro y los Persas, ¿no? Uno de los íconos hoy del rock nacional, ¿no? De Andrés Ciro Martínez. Y creo que vos ves la diferencia entre tipo en el escenario, tocando rock, Y tocando bossa nova, es otra persona. Es otra persona. Sí, y ahí lleva el brasilero adentro, ¿viste? Sí. Tiene un gran conocimiento de toda la música, no solamente de la nativa de su país, de Brasil, sino de la música latinoamericana y argentina, y la verdad que es interesante. No, indudablemente un grosso. Aparte contaba con quién había invitado a grabar, qué sé yo, y nombró a gente... Sí, músico. Sí, grosso. Che, bueno... Vamos con el próximo tema, entonces. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por la 92.7, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Nos pueden seguir también por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. También tenemos nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro, donde ustedes van a poder ver todo lo que está sucediendo en este preciso momento. Los teléfonos también. 15-55-55-87 para mensajes y WhatsApp. Sí, bueno, en el Facebook también nos pueden mandar su salud. Acá como Gerard Pérez, saludos, siempre los escucho, dice, felicitaciones. Crack, lo de crack es para Manacalza. Manacalza, bien. No hay que aclarar. No, y después Amanda López, a Gustavo Díaz, a Mónica Ortega, allá colega de la doctora Rotundo. No digas, por favor, no soy doctora, pero no hice ningún doctorado. Bueno, no importa, pero bueno, no vamos a... Mal usado el término. Sí. Susana Maidana, a Marcelo Vanegas, María Lucía Rodríguez, al Colo Bertora, cuñado, al Poli Rosales, a Erika Costa y a Ivana Rodríguez. Esos son los que... Natalia Prato, Jorge Espago, Nicolás Connor y María Lucía Rodríguez. Genial, la verdad. Bueno, lo escuchamos. Bueno, voy a seguir yo con otro tema más y después ya voy a dar paso al flaco. Ahora vamos a hacer un chamamé que lo canta Marita Alondra, que es una correntina. Entrerriana. Entrerriana, perdón. Es la mujer de Marciale, de Jorge Marciale. Es una gran cantora, sí, gran música. Poco difundida, una calidad terrible. Que bueno, los aportes tan importantes que me han hecho Oscar Magallanes, Fabián, El Flaco, Beto Gómez. Escuchar artistas, compositores, intérpretes que no son difundidos y que tienen una riqueza infinita. Igualmente, este chamamé se llama Río de Miel, lo escribió Sergio Korn, que es un cordobés. Ella lo tomó y lo incorporó a su último disco. Así que, y escuchan la letra porque es preciosa. Música. remontando los recuerdos, navega el barquito azul de mi memoria. Viaja en el tiempo, busca su historia, envuelta en la luz dorada. Una silueta pequeña está en la orilla. Cierra los ojos y se arrodilla. Suavemente el sol de enero abrirse el horizonte. ¿Qué más quiero? Mago del monte, río de miel. La infancia dejó en la arena lo que no se llevó el tiempo a la deriva. Corazón tierno, razón de vida. Pero una regresa un día y se contempla gurisa en la otra orilla. Cierra los ojos y se arrodilla. Suavemente el sol de enero acaricia el horizonte. Por favor, concédeme lo que más quiero. Río de miel, mago del monte, río de luz. Fuerte el aplauso, por favor. Increíble. Excelente, tenemos el placer de tener a Rubén y a Sofía aquí en el estudio número 2 de La Correntada en esta noche que casi que llueve, casi que no, con mucho calor por cierto y bastante humedad, pero acompañados con muy buena música. Sí, buenísimo. Hemos tenido, la verdad que en todos estos programas de La Caravana, momentos muy buenos, sí. Y este no deja de ser otro. Le voy a recordar las personas que nos dan una manito acá. Justo hablaba de Mónica Ortega, abogada, que tiene horarios de atención de lunes a viernes de 17 a 20 horas. En Pavón 80, teléfono 438-787. A Tecmar, reparación de electrodomésticos, bobinados de motores, venta de repuestos, de lavarropas automáticos y de refrigeración. Mitre 2310. Y Transporte Noreste y CIA, de Transportes de Cargas en General, de Carlos Esteban y Damián Mosquera, en Caseros 1335, teléfono 1550-6283. Bien, excelente. Recordamos también nuestras vías de comunicación, el 1555-5587, sino también nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. También tenemos nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro también, donde todos ustedes van a poder ver las grandes personalidades de la música que pasaron por este estudio. Sí. ¿Han podido grabar o han hecho algún demo alguna vez? Sí, algún demo tengo por ahí yo, pero, viste, se precisa plata, tiempo, un buen estudio. Uno es pobre pero delicado para la música. Claro. Entonces, nunca te convence, como nunca tenés un mango, claro. Terminás. Bueno, pero ya, tal vez algún día se dé o no. Sería lindo, sí, pero yo lo estoy hablando con Sofi de eso. Sí. Y tenés que hacerlo acá, porque te vas afuera, viste, los valores son otros, tenés que viajar. Es todo un tema grabar, ¿eh? Seguro, seguro. Sí, yo creo que tiene que ver desde el lugar en el que uno lo encara la música. Flaco toda la vida, pero siempre creo que estamos en eso, en el mismo lugar de que uno no termina de decir, me dedico a la música de lleno para emprender esa etapa de lo que es grabar un disco. Ahora existen muchas formas, incluso autofinanciado, la gente se es más fácil ahora. Pero bueno, para eso uno ya se tiene que trasladar a otra ciudad donde haya más herramientas. Yo también tengo un demo de cuando tenía el dúo con Luciana Waldoni, que ahora vamos a retomar porque vamos a estar en la fiesta del carnaval. Ajá, ¿a dónde? En el paseo público, se hace ahora este próximo Ajá. fin de semana, el 27, 28. Y ahí grabamos con Oscar Magallanes dos temas, pero bueno, nos pasa que sí, que a veces necesitamos tener claro. algo. Yo también grabé con Oscar tres temas en Varadero, en la casa del hijo del secretario de Cultura de Romero. Ajá. Fuimos a la casa, tenemos que ir viajando, después viste las ocupaciones, no pudimos. Porque grabamos la Zamba Sería Ser Tucumana, que está por ahí en la página de Oscar. Ajá. Quedó muy linda la Zamba Hermosa del Cuchi. Sí hubiera sido lindo, pero bueno, viste. Sí, igual todavía hay tiempo. Sí, seguro. Y si no, seguiremos cantando acá, que nos trata muy bien y muchas gracias por recibirnos. Es el espíritu de la caravana, de que no solo que pasemos un buen momento, no solo nosotros, sino también toda la gente que está escuchando, sino que también todo el programa está siendo grabado, no solo para que ustedes si se quieren llevar, por supuesto, el material, sino para que esté también sonando en la programación de la 92.7. Genial, muy bueno. Felicitaciones, bueno. Perdón por eso. Es muy bueno. Sí. La verdad que es muy meritorio. Tenido, mirá, arranca rock, reggaetón, rap. Folclore. Y nos falta algo de cumbia. Bueno, no, tuvimos cumbia con el Gaby Torres. Vamos ahí. Vamos, ya volvimos al folclore. Y bueno, la semana pasada que tuvimos un poco de rock ahí. Tuvimos un festival de rock. Un festival de rock que también. Pero eso fue aparte. Así aparte. Que, pero bueno, eso yo creo que en algún momento el material de esa grabación va a estar disponible. Los chicos de Toda la Peor, junto a Calle en el Duende, primero, segundo de todas la peor, grabó todo el recital que va a ser su CD, ¿no? Claro. En vivo. Sí, sí. Genial, la verdad, lo felicito. Che, bueno, voy a hacer un tema de Alfredo Zitarrosa, una milonga, que él compuso para esos cantores que no, como era él, ¿no? Un hombre fiel a sus convicciones y a sus pensamientos. La milonga se llama, la letra es del Pájaro de Rodilla. Cantor que canta es pájaro, pechito de semilla, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodilla. Puedes verlo agitando sus alas amarillas, con los ojos cerrados o el corazón cansado, más nunca de rodilla, más nunca de rodilla. No puede el pajarillo, paradito en su horquilla, en la rama más alta o en la verde gramilla, ponerse de rodilla. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden nacer cierta, que pueden nacer muerta, mas nunca de rodilla, mas nunca de rodilla. Verdadero y canción tan sencilla, que el cantor al cantarla para más entregarla la ponga de rodilla. Y no defiendo al canto sino a la pajarilla, de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodilla, mas nunca de rodilla. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semilla, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodilla, no canta de rodilla. Bárbaro, increíble, la verdad, increíble, excelente. Alfredo Zitarrosa es un argentino, ese, lo tenemos que hacer argentino. Yo Alfredo Zitarrosa lo conocí así de rebote, porque me escuché una murga una vez y me llamó la atención la voz primero, y después lo que escribía. De radio. Ah, bueno. En su comienzo había pasado por la radio así como ustedes y bueno, muy muy informado, muy criado en los poetas uruguayos, porque los poetas uruguayos escriben muy profundo, son muy fieles a sus convicciones, digamos, ¿no? Sí, y después y él mamó en esa escuela. Claro, después lo que son las letras de las canciones son siempre claro, Washington Benavides, todos esos tipos que le aportaron mucho a la música rioplatense, digamos, ¿no? Claro, y bueno, entonces y hace música, hace mucho folclore que uno dice que argentino. Sí. Y tiene un disco que se llama Texto Político, que es terrible. Debería ser el ABC de la consecuencia política del partido, ¿no? Él era del partido, no me acuerdo cómo se llamaba el partido que ahí está en Uruguay. Ajá. Bueno, hoy una sala, la sala más importante de teatro de Uruguay, de Montevideo, se llama Alfredo Zitarrosa. Creo que por algo. Por algo será, claro, por supuesto. Sí. Yo a mí me gustaría, cuando ustedes quieran, el comienzo. O sea, ¿por quién se inspiraron a cantar, a tocar? Si fue un familiar o fue que. Porque de todas las caravanas que hemos hecho, ha habido de todo, ¿no? Desde gente que no tenía ni de casualidad la música en su familia y sin embargo. Han optado por la guitarra o por el canto. ¿En el caso de ustedes? Supongo, Sofía, que soy la dama. Sí, mira, lo mío. Mi mamá le encantaba la música, cantaba, pero nunca se dedicó. Pero en mi casa había tocadiscos, discos de pasta, mucha bossa nova. Y yo la tuve incorporada desde que nací. De hecho, hoy por hoy todavía me acuerdo los temas de 3 años míos. Entonces así fue que yo era chica, yo soy nicoleña, y estando en San Nicolás comencé a cantar en el coro estable de niños del Teatro de San Nicolás. Ajá. Bien. Hasta que me vine a vivir a San Pedro. Bueno, ahí participaba del coro del colegio, bueno, ninguna cosa más que eso, y me fui a estudiar. Ahí es como que directamente interrumpí la música, volví a San Pedro recibida y... ¿Recibida de qué, perdón? Abogada. Ajá, mira qué bien. Y entonces, miren esto, fui a un cumpleaños y en ese cumpleaños estaba Andrés Sosa, abogado también. Huguito Sosa. También canta. Sí, gran cantante. Y entonces estábamos guitarreando y entonces me dice, ¿por qué no te venís a cantar al coro del conservatorio que nos hace falta una contralto? y yo, en ese momento, viste, cuando estás como, perdón el término, bola sin manija, sí, que sí, me había vuelto a San Pedro, pero estaba acomodando mi vida nuevamente, y fui descaradamente, sin haber estudiado música, porque ellos como miembros del coro del conservatorio, todos tenían una formación musical, académica, me hicieron una prueba, quedé, y ahí empecé con el coro. Y bueno, y ahí se empezó a desarrollar todo, me puse a estudiar el FOA de canto, y me empecé a preparar, y cada vez más surgió el dúo con Luciana Gualdoni, ella cantaba conmigo en el coro, era profesora, es profesora del conservatorio, profesora de música. Y bueno, y un día se acercó Oscar Magallanes y me dijo, si querés podemos hacer algo juntos algún día. Y bueno, y acá estoy. Después todo lo demás, porque a través de Oscar, bueno. Claro, después va, después ya se hace la cadena y ya está. Y así fue. La verdad que te felicito, excelente. La verdad que tiene una voz espectacular. Me acuerdo de haber visto el coro un cierre de año, me acuerdo, en la biblioteca. Que hemos fue, hecho, tocaron. La verdad, no quiero mandarme la parte, pero la verdad que fue un coro extraordinario. Ojalá se retome en algún momento, porque fue una experiencia increíble. Hemos alcanzado nivel, la verdad que muy bueno. Sí, me acuerdo un cierre, no me acuerdo el año, pero que hemos ido con mi mujer y con Guada. Eran todos, casi todas composiciones del ¿cómo se llama? Guastavino. De Guastavino. Uy, hermoso Guastavino. Sí. Sí, seguramente viste el concierto que hicimos Las Indianas de Guastavino. Puede ser. Pero Guastavino tiene una obra infinita y tiene muchas cosas. Claro. Sería lo que es la música popular de cámara argentina, un autor de música de cámara. Realmente, Carlos Guastavino, un grande. Bueno, de hecho, hoy el conservatorio. Venía Carlos Guastavino. Pedro, venía seguido San Pedro. ¿Ah, sí? Sí, mira. Sí, tiene una canción que se llama El San Pedrino. El San Pedrino. Ah. Estaba Falú. Ah, mira. Falú la grabó. Sí. Ah, por eso entonces el conservatorio... De ahí, ¿no? Sí, por distintas. Sí, se hizo una votación. Ah. Y ganó él. No me acuerdo quiénes eran los otros dos. Ah, mira. Integrantes de la terna, pero bueno, sí, un emblema. Claro. ¿Y el señor Rubén Maceroni? Sí, ¿ahora o después? Como vos quieras. ¿Y vamos con una canción? Vamos con una canción, así los dejamos a la gente del vamos otro a lado. Este escuchando. Una cueca. Dale. Es una cuequita de Hugo que es de Eladia Blasque. La gran Eladia Blasque. Tanguera por excelencia, como renovadora que fue, hubo una época que el tango no se escuchaba porque había invadido, ¿te acordás? La música del Club del Clan y la juventud estaba en otra. Eladia se dedicó a hacer folclore y le fue muy bien. Ella siempre lo agradeció, siempre decía que gracias al folclore pudo comer, ¿no? Ajá. Y bueno, hizo varias cosas muy lindas. Una de las que hizo es esta cueca, que se llama Ya me voy yendo. A ver si les gusta. Tanto amor que me tuviste, ahora me estás engañando. El cariño que me diste se me fue ya ni sé cuándo. El cariño que me diste se me fue, ya ni sé cuándo. Ya me voy yendo, no me eches con la mirada, claramente lo estoy viendo, de mí no te importa nada, claramente lo estoy viendo, de mí no te importa nada. Ya no quiero quedarme, ¿pa' qué seguir insistiendo? Ya me voy yendo. Adiosito engañadora, otro amor le irán mintiendo. Ya me voy yendo, no me gusta estar de sobra. Ya me voy yendo, no me gusta estar de sobra. Que el que amores va pidiendo, no es así como los logra. Que el que amores va pidiendo, no es así como los logra. Olvidaste tus promesas, tus caricias y mis ruegos. Ay, qué viento de tristeza, al soplar apago el fuego. Ay, qué viento de tristeza, al soplar apago el fuego. Ya no quiero quedarme, ¿pa' qué seguir insistiendo? Ya me voy yendo. Adiosito engañadora, otro amor irás mintiendo. Bravo, fuerte el aplauso, por favor. Increíble momento estamos pasando aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Estamos transmitiendo en vivo por la sintonía de la 92.7 y les recordamos también que nos pueden escuchar de manera online por lacorrentada.org. Ahí vos podés entrar, o sea, es el la dirección de la web de la radio y ahí tenés el streaming, sí. Y podés ahí automáticamente entrás y escuchás en vivo la programación de La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro y alrededores. Sí, bueno, acá tenemos a Amanda López que manda felicitaciones, supongo que a todos. Así que Natalia Deitos, Laura Torres y Patricia Cabrera también. Hola, Pato, una amiga. Están. Pato va conmigo a Tambores. Ah, es de Tambores sin Fronteras. Y para Carlito, excelente. Ajá, ah, está bien. Ahí va. Silvina Cejas y Viviana, la señora Viviana Larrea, junto a Nehuen Ríos, también nos están escuchando. Bueno, agradecemos a la gente que le pone me gusta, que nos manda mensajes. Y bueno, cada vez somos más caravaneros. Ya somos como 200 y pico en la página de... 224. Muy bien. Para mí es un millón. Un montón. Bueno, de vuelta le agradecemos a Rubén y Sofía que se acercaron, que nos están... No, gracias a ustedes. La estamos pasando muy bien, la verdad es que esto es como una grabación, mirá, la grabación que tuvimos. Sí, sí. Bueno, ojalá sí, ojalá sale bien. Aparte tenemos al mago de los controles, a Marcelo Malacarza, ahí que hace magia con la consola. Habíamos quedado en los comienzos del señor Rubén, sí, Macerón. Sí, perdón. Mirá, el tema es así, en este país los miliques hicieron mucho daño, pero algunas cosas fieles a sus principios salieron bien. Ajá. En la escuela primaria, 8 años, se enseñaba folclore. O sea, estaba el tema de que, bueno, ¿qué vas a cantar? Una samba, ¿qué vas a cantar? Y yo tenía 8 años y yo, como ya escuchaba folclore, yo cantaba El Cosechero de Ramón Ayala. Ya sabía quién era Ramón Ayala, o la samba de Mi Esperanza. Entonces, como vieron que yo tenía voz para cantar, un día mi viejo me dice, che, ¿no querés aprender guitarra? Bueno, le dije yo. Y empecé a estudiar con Roberto Ayrala, ¿viste? El payador. El payador, claro. Después sí, vivía sí. ahí en la bajada del balneario. Íbamos todos los que queríamos aprender y el viejo renegaba porque, viste, uno no solamente le gustaba la guitarra, me gustaba de todo. Entonces, esto hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. Sí. Y bueno, en la escuela fueron los comienzos de que, viste, el folclore como ente nacional. Y como ¿año? Y 66, este... Ah, la que derrocó a sí, Ilia, sí, sí, Leonardi. Sí, hay Onganía después Onganía. Y todo el quilombo. Mm. Pero esto, 8 años, viste, yo nací en el 56. Claro. 64, sí. Ahí. Y sí, y bueno, ahí este... Y la radio, que todo el día, viste, Figueroa Reyes. Yo escuchaba Los Fronterizos, Los Chalchaleros, este, Figueroa Reyes, ¿no? En casa se escuchaba eso, aparte de tango. Y, por ejemplo, yo a los 10 años escuché La Misa Criolla. Claro. La Misa Criolla la tengo en mi cabeza como si fuera, viste, y era una de las obras más grandiosas que se han hecho en el mundo, se la ha grabado. Este. Entonces, viste, te crías en eso, en ese caldo de cultivo. Es indudable que si te gusta, sí, claro, por va supuesto. A aprender. Seguro. Y después vino un profesor cordobés, Ramón Martínez, tocaba muy bien la guitarra, cayó acá, viste, el tipo bohemio, iba para Mar del Plata. Y otro cordobés, el cordobés Florindo, que ese también me enseñó a mí las primeras armas, este, lo hizo quedar en San Pedro, el tipo como no tenía guita, empezó a enseñar. Eran como 60 pibes que íbamos ahí. Me acuerdo estar al lado del Bar Plaza, una piecita al fondo, ahí la alquilaba Aine. Y ahí íbamos todos. Ahí después vendo. Este hombre se fue a la cantina de Paraná y después terminó poniendo ahí este, frente del hotel Eser, este, la taberna. Y a la taberna, en una parrilla, donde está el Tete ahora. Ajá. Y ahí íbamos todos a comer y después guitarreada. Guitarreada. Iba Juan Yune, famoso Juan Yune, iba Paco Bauzá, que tocaba este, un instrumento. O sea, viste, la guitarreada en esa época fue el caldo de cultivo para que uno aprendiera. Vos escuchabas al cordobés Martínez, venía otro tipo, venía una mujer, cantaba. Una vez vino el hermano, hacían dúo. Con la mujer cantaba. Y sí, si te gusta aprendés, viste. Claro, sí, sí. Y eso transportado a la actualidad. Tenemos un amigo que yo, por supuesto, lo conocí a través de Flag, de Oscar, que es Raúl Caselles. Y ellos hoy, siempre, sí, seguimos con una con vez la por vez, se juntan ahí y muy, muy generosamente me han incorporado. Y bueno, y ahí es donde yo aprendo todo esto, ¿no? Entonces, claro, sí, ahí veo por ahí fotos de ahí. Las mujeres de ellos, mi marido, que y, participo. Y amén de toda una vida vagueando detrás de la guitarra, porque, claro. ¿Viste? Y sí. Viene fulano, vamos a Nicolás. Vamos. A Nicolás. Vamos. Viene mengano, vamos. Sí. Y entonces, a uno le interesa, y cuando te interesa, lo buscas. Claro, por supuesto. Sí. Claro. Por supuesto. Y bienvenido sea, porque sí. Tenemos dos grandes exponentes. Este, bueno, Nicoleña y San Pedrino, ¿no? ¿Usted, señor? Yo nací en la capital. Al año mi vieja era de acá y se vinieron para acá. Ah, bien, somos los dos porteños. Sí, sí. Igual Sofía también, son San Pedrinos los dos. San Pedrino. Bueno, ¿viste? Sí. Soy San Pedrino. Soy por lo que me ha dado. Sí. Yo habré ido una vez a la isla, pero me voy a otro pueblo y extraño el río un montón, ¿viste? Sí. Está sí. En tu identidad, en tu... Sí, sí. Sabés que está ahí, ¿viste? Sí, sí. Sí, no importa, está ahí. Sí, sí. Sí, viste lo que siempre decimos, viste de la cantidad de talentos y de músicos en San Pedro que hay. Impresionante. Y que por ahí uno a veces no los descubre o los descubre de rebote, ¿no? Y entonces está bueno cuando se hacen festivales, ya sea por ahí es muy repetitivo, que siempre sea en el paso público, y también me gustaría que haya en los diferentes barrios. Tenemos grandes lugares como el espacio del SIC, que es la cancha del SIC, es un espacio espectacular para hacer festivales. Tenemos allá en el espacio del barrio Arcor, son lugares que están buenísimos para hacer y llevas los artistas a los. ¿Qué sé yo? Hay gente por ahí de los barrios que le queda lejos el espacio público, entonces se le hace difícil llegar a ver. Pero bueno, en todo caso, bueno, por ahí, la Plaza Belgrano, donde se hace, está bueno eso y acercarse y apoyar a los artistas locales, que te llevas cosas muy buenas y y a veces te llevas buenas sorpresas, ¿viste? Sí, por supuesto. Y también un poco, bueno, yo soy mucho de la cámara, ¿no? También de reconocer al artista, porque uno los puede escuchar, pero quizás no los tiene registrados. Sí. Eso creo que también es importante. Me acordé, ¿sabes qué? Del Playón del Merendero. El Playón del Merendero, nosotros hicimos un festival de rock. Ahí también es muy buen lugar. Hay la Plaza de los Aromos, allá donde también hay un playón. Bueno, se larga la próxima edición de la Radio de la Correntada al aire libre. Ya hemos hecho algo. Todo se necesita mucho esfuerzo, sí, coordinación, sí. Equipo, pero las ganas están siempre. Sí. Me acuerdo esa vez cuando hicimos el festival de rock, que fuimos con Calle en el Duende, Viento Rítmico, que hicimos allá a beneficio, cuando fue la inauguración, una pre-inauguración del playón, fue la radio, la Correntada, transmitió así, como no transmitió en vivo el recital, pero estuvo participando. Sí, señor. Hicieron su radio. Me acuerdo de esa vez. La radio, la 92.7, tuya, mía, es de todos. La primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, aquí por la sintonía de la 92.7, donde tenemos grandes programas, ¿no? De todo tipo, de género, y por supuesto también tenemos mucha gente joven participando, y no tan jóvenes, por supuesto, haciendo, la verdad que un esfuerzo bárbaro. Les recuerdo a la gente, ¿no? Que acá hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, las cosas se rompen y la verdad que no sale nada baratito. Y bueno, es mucho esfuerzo, pero formamos una gran familia aquí en La Correntada y bueno, la vamos llevando. Y mientras podamos ayudar a la gente, mucho mejor. Esta idea de la caravana que bueno trajo Marcelo, la verdad que a mí me pareció fantástico. Abrirle los micrófonos a todos los artistas sanpedrinos, la verdad que es algo increíble, ¿no? Y bueno, de a poquito... Y nosotros agradecidos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un amigo en San Nicolás, tenemos gente muy importante, también como nosotros, ¿no? Gente alternativa, si se quiere, por ponerle un nombre. Sí. Fabián Sosa. Fabián es un grande. Algún día te vamos a traer para que venga. Dale. Sí. El autor de este chamamé, ahora que vamos a cantar con Sofía. Bien. Que le compuso a este paisaje, ¿no? A nuestro Paraná. Claro, desde arriba. Paisaje de mi costa. Buenísimo. Ahí vamos. Era parte del repertorio de Ramallo Porá. Ajá. Iba ahí, claro. Él ha actuado allá en Ramallo Porá varias veces. Es un músico importante. Excelente. Compositor. Viajan las aguas de mi Paraná, la correntada. Camalote con destino a derivar y un acordeón en la mayor que de la isla prendida en el viento llega ya canción y en la quietud que da el atardecer descanso del río. La sombra crece y un adiós de sol pinta el barrancar y al agua va la soledad del viejo puerto que en sus ojos tristes mira el Paraná. Así vivimos, así cantamos. Somos hermanos del litoral. Llevo en mi sangre su correntada y en mi encordada su música. Thank you. sale la canción de los pajonales, grito silvestre y un compás de viento agua hacen bailar. Y al estallar el zapucay, despierta el indio que lo musiquero que en mi pago hay. Así vivimos, así cantamos, somos vamos a dejar descansar un poco a los chicos acá, así que vamos un cortecito, Mala. Canción de Víctor Jara para ustedes. Thank you. Víctor Jara. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, así nos nace. Ojos despiertos buscan colores para pintar nuevos panfletos. Oídos ávidos de componer nuevas frases que se vendan bien. Narices pervertidas huelen la forma de conquistar más poder. Manos capaces de hacer cualquier cosa para acariciar la silueta de la impunidad. Y tras el margen de nuestro interés hay panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, sin siquiera entender. Y así funciona. Bocas abiertas quieren probar el gustito de sucias migajas. Mentes podridas, almas vacías contaminan mientras hablan de justicia. Y acaso nadie ve, acaso nadie escucha, es el llanto de una cultura avasallada. Acaso nadie siente, acaso nadie huele esta mierda que nos está tapando. Y tras el margen de nuestro interés hay panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, sin siquiera entender. Y acaso nadie ve, y acaso nadie escucha, es el llanto de una cultura avasallada. ¿Acaso nadie siente? ¿Acaso nadie huele esta mierda que nos está tapando? Pero vamos a seguir, nos vamos a asomar. No nos van a avasallar mientras haya una canción que salga de un corazón. Esta causa vivirá y mi alma sonreirá. Mientras haya una canción que salga de un corazón, esta causa vivirá y mi alma sonreirá. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La correntada, correntada. Horas y 6 minutos, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo para la 92.7 La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Ya se nos fue una hora de programa, en muy buena compañía. Y también acompañado por la gente que nos manda saludos y nos está escuchando del otro lado. Así que, bueno, el agradecimiento para todos. Bueno, acá también se sumó Manu Rotundo, Gastón Vega y otra colega de Sofía Celeste Vietti Russo. Bueno, y a Miguel Oviedo también, que está ahí, el presidente de la cooperativa de Escuela de Canotaje. La Escuela de Canotaje, sí. Gran trabajo con la Escuela de Canotaje. Sí, muchos pibes, la verdad que un labor impresionante. Mira, hoy justamente grabamos un pequeño spot con Gastón Ortiz, invitando a, bueno, qué es lo que hacen, ¿no? Los horarios, así que muy pronto lo vamos a estar colgando en internet para que se sume aún más gente. De chicos, porque esto es a partir de los 8 años hasta donde dé. Sí. Yo estuve mirando, vos sabés, porque mi duda era si entraba adentro, y creo que sí entro, así que bueno, en cualquier momento nos largamos. Bueno, me alegro. Sí. Mal no te va a venir, pero aparte es un deporte bastante exigente, está bueno. Además, excelentes profesores, ¿no? Sí. Sí, bueno, repetir, no, es redundar, ¿no? Pero siempre, Brenda Rojas salió de la Comunidad de las Canaletas, deportista olímpico. Y está pronto a llegar entonces un recital de... Es muy, ya estaría casi confirmado, en la brevedad vamos a estar colgando la información. Tendríamos el placer de tener aquí en la cooperativa Las Canaletas a Ácido Criollo. De él, uno de los integrantes de Arbolito. De Arbolito, claro. Es el líder de esta banda, ¿no? Exacto. ¿Y sería? Esto es en abril, pero no quiero tirar muy bien la fecha porque... Ah, bueno. No la tengo, pero bueno, ya se han hecho los primeros, segundos y terceros pasos. Yo te diría que casi está todo confirmado. Faltan algunos arreglos para ya salir con la difusión correspondiente. Bueno, ahí estaremos entonces. Acá estaremos, mejor dicho. Por supuesto. Che, bueno, vamos a seguir con Sofía y Rubén. Vamos a seguir escuchando a ellos. Una letra de Marino Fabianesi, Marino que escribe poesía. Yo trabajé con él en la fábrica muchos años y siempre me decía: che, flaco, dale, ponele música a una poesía mía. Digo, yo no soy músico, yo soy un tipo intuitivo que canta y toca la guitarra. Y tanto me jodía que esto y que lo otro. Y un día me acercó esta letra que es de un personaje de acá de Las Canaletas. Ah, mira. Sicto Velo, era un pescador. Ajá. Que salía todas las tardes con la canoita, mucha gente lo conoció. Lo conoce. Y bueno, y Marino le escribió esto. Yo modestamente le arrimé música, más que nada para que se conozca el personaje, que es San Pedrino, que es de la Canaleta. Se llama Luna y Oleaje. Bueno, hay un regalo para el barrio entonces. Sí, para toda la gente acá de la ribera costera, este gran pueblo. Donde se fecundó el trabajo, ¿no? La bolsa allá por el 20, por el 30. Y bueno, para todos los pescadores, entonces vaya Luna y Oleaje. Ahí va. Don Sisto fue apagándose con los soles que cada día subieron el Paraná. Abajo fueron botando sus ilusiones de vuelta aguas arriba, siempre a empezar. De cada sauce llorón cultivó sus dones, de cada timbo su sueño aprende a forjar, y de la simpleza triste de los silbones su corazón sacó alas para volar. Destino de andar midiendo luna y oleaje, tanteando la correntada para cruzar. Capricho de andar muriendo en cada paisaje, la vida es un espinel en la soledad. Trampa por trampa fueron los cañadones, robándose horas de sueño en la inmensidad, y en sus pesados hombros los chaparrones le fueron dejando unos años de mar. La canoita cargada de privaciones, quisiera un día consisto verte pasar, porque fueron tan pequeñas sus ambiciones y sin embargo tan grande su libertad. Destino de andar midiendo luna y oleaje, tanteando la correntada para cruzar. Capricho de andar muriendo en cada paisaje, la vida es un espinel en la soledad. Destino de andar midiendo luna y oleaje, tanteando la correntada para cruzar. Capricho de andar muriendo en cada paisaje, la vida es un espinel en la soledad. Excelente, fuerte el aplauso, por favor. Saludos a Manuel Leguizamón, Miguel Oviedo, el señor Gustavo Díaz y Turi López, que nos están siguiendo y están escuchando, por supuesto, a La Caravana y a Rubén y a Sofía. Muy bueno, así que estamos escuchando un tema inédito de Marino Fabianesi. Lo he cantado muy poco, solamente una vez en la municipalidad. Me han hecho ahí en especie. Porque Flaco tuvo su homenaje. Un homenaje. Sí, me acuerdo, yo estuve presente. Y ahí estuvo Marino, y bueno, y ahora estamos con una chacarera, pero todavía no la tenemos, estamos ahí. Ah, bueno. Chacarera de los parajes, habla de todos los parajes acá. Ah, mira qué bueno. Santa Lucía, La Tabla, así que bueno, ahí la tenemos, la próxima. Qué interesante, ¿eh? Bueno, la próxima cuando se arme la guitarreada de... la trasladamos a la guitarreada, que se juntan ellos, la trasladamos acá a la correntada, en la próxima. Ese es un proyecto que tenemos, hacer una zapada. Ajá, muy bueno. Acá. Una guitarreada. Una guitarreada. Bueno, viste lo que hablamos hoy, de ahí surge la comunicación, el intercambio, ¿no? Claro. Bueno, sí. Es una buena manera de compartir cultura. Quería recordarles que nos pueden mandar mensaje por el 1555 5587 y también pueden ver lo que está sucediendo en este momento por nuestra página de Facebook La Caravana San Pedro. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde en estos días vamos a estar colgando todo lo que está sucediendo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Bueno, ahí me dijiste vos que, o me mandaste, que ya está entonces confirmado. 15 de abril. Sábado 15 de abril ha sido criollo en la cooperativa de Janeta. Sí, en la brevedad vamos a tener toda la información correspondiente, ¿no? Los diferentes banners, toda la publicidad, que seguramente va a estar recorriendo todo San Pedro. Bueno, o sea que recuerden la fecha, sábado 15 de abril, hagan su lugarcito, vienen a escuchar a Sido Criollo, una re banda y muy buena banda. Quiero recordarles el espíritu de la caravana, es que tenemos abiertos los micrófonos para todos aquellos que tengan, ya sea solistas o bandas, se acerquen aquí, hablen, seguramente tienen que hablar con el señor Marcelo Malacalza, el señor Marcos Marsili, que son los más conocidos aquí en San Pedro, y que nos trasladen su proyecto y para que ver si podemos hacer de que estén aquí en la caravana. Tenemos, en teoría era un viernes al mes, después terminaron siendo dos y ahora cuando podamos, salimos al aire. Cuando pinte. Cuando pinte. Sí, acá se sumó entonces Sandra Elizabeth Prado y Edu Hiler, un compañero ahí del Porvenir. Y Mauricio Puy, otro colega. Se está llenando de abogados, esto se va a poner complicado. Somos una plaga. Pero bueno, siempre es bueno darle la mano, ¿no? Sí, nosotros somos re amigos de todos los abogados. Bien. Por no decir. No voy a decir la otra cosa. Quiero desprestigiar mi profesión. No, obviamente. Como en todos lados, o como en todos estamentos hay gente de todos los colores. Pero ¿sabés qué? Es una profesión desde la que se puede hacer un gran trabajo social, Sí, que sí. Muchísimas lo hacen. Sí, me consta. Es interesante. Y, sí, sí. Y en mucho sentido del trabajo social, no solamente en el tema porque el conocimiento sirve para conformar asociaciones civiles, para orientar a gente que no tiene acceso o que no sabe todas las cosas a las que no puede acceder por derecho, ¿no? También hay que vivir, ¿no? Está bien, pero si cada uno de todos los que somos aporta un poco, imagínate, te vienen a hacer una consulta una persona que no tiene idea que se podía jubilar o que, mirá, me pasó, no tiene nada que ver, pero una persona que le habían dicho no podés jubilarte, lo abordamos con otra colega, lo tratamos, la señora hoy está jubilada. Claro. Y es una pavada, pero le cambias la vida. Obviamente, sí, por eso. Y a veces no cuesta mucho, pero bueno, como en todos lados, por eso vuelvo a repetir, ¿no? Como en otras cosas. Más fácil sería si muchos participamos en comisiones directivas de clubes, en cooperadoras de las escuelas, del hospital, en diferentes instituciones intermedias que hacen un montón por la sociedad. Y que si nosotros tenemos un conocimiento y lo llevamos a ese trabajo social, la riqueza es mayor, ¿no? Enorme. Está en cada uno después encarar la vida como mejor le plazca. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por la sintonía de la 92.7 y lo que están oyendo no es este efecto especial ni nada por el estilo, sino que el de arriba, el barba, se está poniendo cómodo, calculo que debe haber corrido en los sillones, porque están siguiendo la transmisión de la 92.7 y en este caso tenemos a Rubén y a Sofía. Sí, apoyó las pies arriba de un cojín. Y fuerte. Bueno, vamos con un poco más de folclore. Vamos a hacer un huayno que es de un amigo, el Poli Soria, tucumano. El Poli Soria lo conocimos nosotros acá con Beto, allá en los años duros de la represión. Andaba medio escapado para no desaparecer. Y este tucumano cayó a San Pedro, se enamoró de una sanpedrina, se casó. y se la llevó a Tucumán. Bueno, él ya en ese momento escribía poesía tucumana y hoy en día es uno de los poetas referentes más importantes junto con Rubén Cruz en la música de la música tucumana. Por ejemplo, tiene la zamba del Arribeño con Juan Falú, tiene la zamba de Luna de Guitián con Carnota, la Comadre Dora, que es una chacarera, o sea, bueno, ya es un reconocido, ¿no? En esos años él estaba haciendo sus primeras armas y bueno, esto de compartíamos la música del río con la música de los valles, ¿no? De los valles. Sí. Así que esto es un huayno desde allá, del Tucumán. Claro. Que él compuso para su madre laboriosa, hacedora de empanada, de la paila, del horno de barro. Él la describe acá. Ah, mira. Y le puso por la mañana ballista, se llama el huayno. Espero que les guste. Acá con Sofía vamos a ir. Una belleza. Si lo podemos hacer, ¿eh? Pues. Manos morenas, mi madre, ordeña por el corral, hoy vuelve tuyo de almíbar, dulcecito de tañar, oh, vuelve tuyo de almíbar, su dulcecito de tañar. Ella es mi gaja de queso, servida sobre el mantel, mosto de vino patero, cople la boca de miel. Mosto de vino patero, cople la boquita de miel. Chigua con dulces y quesos, que por la feria ofreceré, cuando me viera semana, sobre mi mula de poner. Mi madre guapa, señores. Por la mañana ballista sube un gustito de sal, que si yo enoja se achira, el viento viene a robar. Que si yo enoja se achira, el viento le viene a robar. Hay una paila amarilla humeando sobre el carbón, enrolando empanadillas, la escucho cantar hoy hoy. Enrolando empanadillas, escucho cantar su hoy hoy. Tunga con dulces y quesos, que por la feria ofreceré, cuando me dé la semana, sobre mi mula de poner, mi madre guapa, señores. Como secándole el llanto con su gesto maternal, cuajada que moja el zarzo, enjuga su delantal. Cuajada que moja el zarzo, enjugando su delantal. Por el patio prolijado, desde temprano se ve cómo oscurece la ropa, desde sus manos también. Cómo oscurece la ropa, desde sus manitas también. Chigua con dulces y quesos, que por la feria ofreceré, cuando me dé la semana, sobre mi mula de poner, mi madre guapa, señores. Muy bueno. Y eso es lo que yo decía hoy, ¿no? Que está bueno situarte porque uno ya sabe dónde está, en qué lugar de... Sí, porque es una poesía muy regional. Claro. En el término chuyo, de almíbar, ajá, ¿viste? El arrope, claro, cosas que son de allá. Entonces, sí, son muy costumbristas de su tierra ellos, ¿no? No, está bien, sí, sí. Así debería ser. Pero como son grandes músicos, yo lo rescato porque realmente está muy bien hecho todo esto, ¿viste? Claro. Con una estética, una belleza, donde la música se explaya y no pierde la raíz, que eso es lo importante. Sí, no, no, seguro. Cantan a su tierra y de su tierra. Y es un país tan rico, ¿viste? Vos te vas a Tucumán, escuchás esto, te vas a la Mesopotamia, escuchás chamamé, te vas a Cuyo, escuchás guitarras cuyanas excelentes, en La Pampa, la milonga, etc. Es un país musicalmente muy rico. Sí. Es una pena que no se difunda, ¿viste? Es verdad, sí. Yo sé que no muere, porque las tradiciones nunca mueren. No. Pero habría que estar un poco más cerca de nuestra música. Sí, y yo creo que, sin embargo, allá hace años, ¿no? Por ahí empezó, no quisiera decir, pero hace 8, 9 años, 10 años, si quería atrás, que empezó con el tema de la TV pública, todo enero y parte de febrero, a transmitir los festivales de nuestros, y empezaron a aparecer festivales, o sea, que uno por ahí no conocía, que son tremendos festivales. Qué sé yo, el de La Chaya, por ejemplo. Sí. Cosquín, si hablo ni hablar. Cosquín, Jesús María y, si querés, Diamante, ¿no? Pero después tenés de La Chaya, hay un montón de festivales que son tremendos y que son de folclore, no son de, o sea, de otro estilo. Más, qué sé yo, de rock, queda Cosquín Rock, por ejemplo, y bueno, ahora el de Varadero, pero en sí, bueno, después, bueno, si querés, los festivales hacen Capital. Pero los grandes festivales son de folclore hoy, siguen siendo y se van a mantener, o sea, 60, 70 años, Varadero. El Ramazo Porá, que se había interrumpido, se retomó ahora. Claro. Tiene 20 años de tradición. Yo no sabía que tenía tantos años. Yo tampoco. Primero era. Claro. Che, bueno, acá Mariana Itois dice, qué hermoso programa, abrazos. Y vale. Un saludo también a Antonio Ríos. Antonio Ríos, dice, se escucha de maravilla, César, felicitaciones a todo el equipo de los artistas, son geniales, soy Antonio Ríos, en el celular de la radio. Muy bien. Recordamos, 15-55-55-87. Bueno, y ahí está, de vuelta Antonio Ríos compartiendo con y junto a Miguel Oviedo. Bueno, vuelvo a nombrar a los auspiciantes, a Mónica Ortega, a Estudio de Abogacía, en área de atención de lunes a viernes de 17 a 20 horas, en Pavón 80, teléfono 438-787, Tecmar, reparación de electrodomésticos, bobinado de motores, venta de repuestos de lavarropas automáticos y de refrigeración, Mitre 2310, y Transporte Norestisía, de Transporte de Cargas en General, de Carlos Esteban y Damián Mosquera, en Caseros 1335, teléfono 1550-6283. Bien, invitamos a todos los que se quieran sumar, no solo para auspiciar aquí en la caravana, sino para toda la programación de la 92.7. Cabe recalcar también de que aquí en la caravana nadie gana, en la caravana, en toda la radio comunitaria nadie gana dinero, o sea, todo lo que se recauda en publicidad es para pagar no solo los gastos de cada programa, y para pagar la luz y demás gastos, ¿no? Sí, sí. Es una cooperativa. Una cooperativa. Bueno, estamos pasando una noche excelente. Y la ayuda que nos viene, o sea, nos está esperando ahí. Muy bien, me parece lo correcto, claro. Sí, está bien. Hasta que... Igual que venga, si no nos prestamos. Sí, pero para que no moleste mucho. Mejor no, para que la gente que ya está padeciendo demasiado de la... Sí. Sí, encima las tormentas que están viniendo no son nada suavecitas. Estamos muy intenso todo lo que se está viviendo. Qué mensaje que nos trae la naturaleza. La naturaleza, sí. Invitamos a todos. Hay que poner un poco de conciencia también. Les recordamos que tenemos un programa aquí de ciencia, sí, donde se tratan todos estos tipos de temas climatológicos también y de nuestro querido planeta, los días miércoles de... ahí me metí en algo que no me tendría que haber metido. 19:20 está el señor. 19:20 el señor Néstor Maracalza, más conocido como el Hombre Abeja. Le mandamos saludos. Y a la señora Mariel Mitidía. Mariel Mitidía. Conciencia se llama. Conciencia. Sí, bueno, eso también. Podemos un poco evitar algunas cosas, ¿no? Con no tirando basura en las zanjas, etcétera, ¿no? En el río, bueno, incluso. De ahí en más, hay muchas cosas que ha hecho el hombre en los diferentes gobiernos que producen que la gente padezca más estas situaciones, ¿no? Por supuesto. Que se podrían haber evitado con algunos otros tipos de inversiones. Pero bueno, ¿para qué me anda metiendo mucho en eso? Hoy el tema es el folclore. Sí. Estamos disfrutando, porque creo que la palabra es, estamos disfrutando de dos exponentes sanpedrinos, más allá que nicoleños y porteños en este caso, de una manera espectacular. La verdad que yo estoy muy sorprendido y seguramente toda la gente que está del otro lado también lo está disfrutando de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Sí, y nosotros somos porteños, más allá de que tengamos puerto. ¿Vos también? Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. Y para el resto del interior, la provincia de Buenos Aires son porteños. Eso es lo que hay que... Ah, bien, bien. O sea, bueno, esto viene de la época del principio de historia, ¿no? O sea, el centralismo porteño era la provincia de Buenos Aires, entonces se le dice porteño a toda la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando vos vas afuera, uno dice, esto es un porteño. Y soy de San Pedro, no, pero vos sos porteño. Ah, mira, vos no sabía. Es así, sí. Somos porteños. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Es lo que hay. Le mandamos un saludo al señor Juan Ricardo Correa con su programa Es lo que hay. Ya que estás, vamos, tiramos chivo. Seguimos entonces en esta noche mágica aquí en la 92.7. Tenemos al señor Rubén Maceroni y a Sofía Rotundo, donde la verdad que estamos disfrutando de sus temas. Ahí va. Bueno, hablamos de naturaleza y hablamos de contener todo esto, ¿no? Este daño que se hace. Así que Ramón Ayala, el gran autor del Mensú, del cosechero, ¿no? Tantas obras importantes, misionero. Hizo este ritmo, lo inventó él, se llama Gualambao. Es muy raro, es un ritmo, viste, medio ahí. Hizo este Gualambao y le puso el Apacho, en homenaje al Apacho, ¿no? Es una hermosa canción, poco escuchada. Apacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, semilla de sol. La paz también en mi alma, la vida sembró su color, un árbol borracho de sueño, con ramas de viento en el monte de mi corazón, pájaro de amor, fruta de pasión. Una lluvia gris te llevó de mí en Urutaú. En el Tacuaral grita la canción sin fin. La Pacho, solito en el monte donde el día es con lumbre de la tierra, ceniza de sol. La Pacho. Muy lindo tema. Muy buen tema, ¿eh? Muy lindo. Muy buen tema, muy lindo. Muy lindo tema. Lleva, ¿no? Sí. Sí, de vuelta. Sí, sí, sí. Dice que él compuso, contaba, la canción más emblemática de él, Río, río mío, dame sueño. Posadeña linda. Ajá. Dice, ¿qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo con tu misterio, ¿no? Dice que estaba en Suecia cuando la compuso. Pero bueno, viste, se sufre la ausencia y claro, de ese dolor salen estas obras, ¿no? Por ahí fue lo que le hizo añorar, ¿no? Y componer. Pero bueno. Se sumó Alejandro González Larrea a los saludos. Seguramente nos debe estar escuchando desde Capital. Ah. Nos debe estar escuchando de manera online por lacorrentada.org. Bueno, ¿y el teléfono? 15-55-55-87. También tenemos nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, con B corta, porque me escribieron que no me encontraban y le mandaban... La Caravana San Pedro, con B corta. Ajá. Y nuestro canal de YouTube, también La Caravana San Pedro. Bueno, ahí están todos los videos, canciones, música, etcétera, de todo lo que viene pasando a través de estos meses, de estos 9 programas y alguna chapa acá en La Caravana. Bueno, hoy con más folclore, ¿no? Y bueno, estamos aprendiendo mucho también, eso está bueno. Por supuesto. Mucha música que por ahí muchos nos conocíamos. Estamos aprendiendo. Y lo bueno de todo esto es que todos los temas, como el de recién en La Pacho, van a estar circulando también por nuestra programación diaria aquí de La Correntada. Seguro, la gente que por ahí lo escuchó yo, y qué lástima, no lo voy a poder escuchar. No va a poder volver a escuchar ahora. No va a poder volver. Tiene que sintonizar la 92.7 diariamente. Por supuesto. Dejar ahí el dial, o sea, no hay claro, otra historia. Dejar ahí en la 92.7 y tenemos una amplia gama musical, ¿no? Sí. Y diferentes tipos de programas también. Joya. Bueno. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Y siempre es lindo este intercambio para que la gente se entere de los poetas que tenemos, de los músicos que tenemos. Nosotros somos el transporte, nada más. Sí. Buenos transportistas. Yo no me considero profesional, pero la intención es serlo con lo que uno hace. Claro, sí. Acercarse a eso. Con todo el corazón. Esa, ahí va. Esa es la idea. Hablamos de Bruno Arias, que estaba ahí, que iba a venir, estaba en eso, está muy ocupado, se ve que festival. Sí. Vamos a hacer un temita que canta él muy lindo, un bailecito de allá de Jujuy. Bueno. Tristecito. Dios, de tu pañuelo, tus ojos tristes, sin mi consuelo, y en el dolor de tu mirada, la quiero que sientas mi bailecito, que está más triste que tus ojitos, que la distancia te está perdiendo y con tu ausencia me voy muriendo. Cuando vuelva Jujuy, tocaré tus manos para sentir el infierno que yo he dejado. La la la la, la la la la, la, para sentir el invierno que yo he dejado. Muy bueno, excelente. Bueno, Bruno Arias es de lo actual, es un gran exponente también, sí, del folclore argentino. Seguro. Jujeño, pero bueno, sí, hace composiciones de todos los estilos dentro del folclore. Y es una persona muy comprometida también. Muy comprometido, con un mensaje muy claro, sí. Sí. Muy fiel. La verdad que yo lo admiro muchísimo. Sí. Este es uno de los primeros temas que yo empecé a cantar. Ajá. Ahí lo conocí a Bruno y bueno, lo vi. Estuvo el año pasado para el Día de la Memoria en la, claro, Plaza del Grano. Éramos. El anteaño mañana, el anteaño pasado. ¿El anteaño? Sí, el anteaño pasado. El año pasado fue que tuvimos un par de, la verdad, de preguntas sobre el final. Sí. Fue que los tamperos se quedaron sin micrófono. Sí, no, pero yo digo cuando vino para el Día de la Memoria. Bueno. Antes, Bruno Arias. El anteaño pasado. Ah, el 2015, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si Dios quiere, lo tendremos este año, no sé. Bueno, sí. Es importante, bueno, que se pueda rever el tema de empezar a traer artistas, ¿no? De este tipo. Bueno, ahora como ha sido criollo, con el mismo estilo de mensaje, yo sé que cuesta, ¿viste? Y que por ahí el público que lo va a ver no es masivo, pero son artistas de primer nivel, ¿no? Y que hay que darle una chance siempre. Por supuesto. Estamos transitando ya la última parte del programa del día de hoy, faltan tan solo 15 minutos, y me había olvidado de algo muy importante, Mono, es de que el programa de hoy, no, yo me llevo el audio y lo colgamos en nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, para que usted lo pueda escuchar cuantas veces quiera. Ajá. No solo en nuestra página, sino que usted lo puede compartir a quien sea, sino decirle, ¿escuchaste ayer La Caravana? No, me lo perdí porque jugaba River. Sí. Bueno, toma, te lo comparto y escúchalo. Y ¿sabes qué? Pasáselo a tus hermanas. Que les gusta mucho el folclore, les va a encantar Rubén Maceroni y a la señora Sofía Rotundo. Si no, para asustar a los chicos que se vayan a dormir. También, de otra opción. Yo me perdí a River porque tenía La Caravana. Claro, por supuesto. Bueno, la pasión, hoy la dividimos sí, creo que en algo mucho más lindo, que es la música y el folclore. Y en vivo encima acá. Y en vivo, claro. Qué mejor que esto. Sí, la verdad que somos a veces privilegiados. Privilegiados, claro, sí, por supuesto. Seguro. Bueno, ahí van. Entonces, hacemos otro tema. Ah, Rubén. Sí, bueno, hacemos dos temitas. Muchas gracias. Voy a hacer una tonada de Rubén Cruz, del coterráneo del Poli Soria. Esto es del solo. Se la hizo para los amigos cantores, que son, por lo general, grandes músicos y grandes vagos en el buen sentido de la palabra. A mis amigos los cantores. Bohemios. No hace falta seguirles el vuelo, solo basta con verlos volar, verlos como remontan el alba al vértice más pájaro de la canción. Y uno aprende a volar al amparo de una tonada. atorrante sin par, mis hermanos del alma. Ellos saben venderlos el cielo o el infierno de alguna emoción, disfrazarnos la risa y el canto con solo abrir las alas de su corazón. Si liberan la voz entregándose a nuestro canto, mis amigos, los cantores atorrantes sin par, mis hermanos del alma. A Rubén y a Beto los nombro, la memoria del vino cantor. Ellos visten de soles y lunas los sueños tonaderos de mi corazón. Porque son lo que son, alfareros de nuestro canto. Muy bueno. Bueno, son las 22:50. Estamos ahora sí ya entrando en la recta final. Bueno, volvemos a agradecer a, por supuesto, a los, a Sofía y a Rubén. Y bueno, y también los esperamos para una próxima, como habíamos dicho, que podría ser una guitarreada con varios. O simplemente venir de vuelta en algún otro momento. Hay un programa muy lindo que reúne toda esta gente que no se escucha, Defensores del Ocio se llama. Ah, sí. Ajá. De Buenos Aires, y hace eso. En YouTube están subidos, tenés fila de programa de radio y invitan a varios así artistas famosos y conocidos, digamos. Sí. Ah, y se arman así. Sí. Y bueno, y seguramente la Bruja Salguero, que ahora Sida, estuvo, ¿cómo se llama la turca? Mónica Brand. Escuché a Santaire, que estuvieron haciendo algo. Sí. Han estado Luna Monti con Juan Quintero. Sí. Y Cata va cantando. Hay pilas. Seguro. Silvia Nazar estuvo. Ah, mira. Silvia estuvo. Bueno. Le mandamos un saludo a Silvia, gran cantora. Sí. Dueña de una técnica vocal muy importante y aparte, bueno, lo hace con mucho. Como nosotros, ¿no? Ama este. Claro. Tipo. Profe de mi mujer, aparte. En el coro de mujeres. Claro. Así que sample vocal femenino. Claro. Del conservatorio. Ahí va. De paso le hacemos chivo para que claro, se sumen. Para que se sumen, sí. Les dejo de tarea para que con los demás compositores y cantantes que les cuenten qué es lo que hacemos nosotros aquí en la caravana. Todo esto que claro. Claro. Lo que hacen ustedes. Exacto. Porque sí. Nos quejamos que no hay nada y bueno, algo hay que sí. Incrementarlo, regarlo para que crezca y todo eso, ¿no? Claro, además tampoco hay que achicarse si, porque nosotros hemos tenido aquí varios grupos de chicos que han tenido solamente 3 temas y los han cantado y hemos juntado inclusive a varios que tienen 2 o 3 temas nomás y hemos pasado casi toda la noche con muchos chicos. Sí, tenés razón, eso no achicarse. Yo el otro día tuve la suerte que me invitaron de jurado del PRE, el viernes pasado. Ajá. El viernes. ¿El PRE Varadero? El PRE. Y bueno, me encontré con gente de mucha trayectoria, ¿no? Eduardo Negrín Andrade, Jorge Miricota, Adrián Maggi, el Chuni Cardoso, que va todos los años, gente pesada, ¿no? Uh-huh. Y yo fui siendo un desconocido, ¿no? Realmente. Y la verdad, me sentí como un regalo de cumpleaños, porque yo cumpleaños el 12, fue el viernes, el domingo. Estaba tocando el cielo con las nubes, pero después cuando me vine me di cuenta que yo arrimaba, ¿viste? Y a veces más que yo. O sea, eso de tener chapa hasta que cierto punto, por supuesto, nadie le va a negar a Eduardo Negrín Andrade, ni mucho menos. Yo lo que hablo es que a veces uno se queda en un rinconcito por respeto y por admiración que uno tiene a esa gente. Pero la verdad es que me sentí bárbaro, la pasé genial, compartí la vida de ellos, que es el del hotel, que te pagan la comida. Que después fuimos a la radio, un programa del Vasco Vizcay Ruiz ahí, y lo llamamos a Rubén Cruz, que está muy enfermo. Le agarró una cosa rarísima, estaba en la cama, no podía mover ni las piernas, ahora ya se está recuperando. Y fue muy emotivo, lo llamamos, hablamos con él para que vuelva. Él todos los años estaba de jurado. Claro. Gente muy importante. Así que fue algo hermoso. Bueno, eso está una cosa que por ahí no se supo. No, porque realmente yo tengo un amigo, como yo he ido todos los años allá, que iba a los bonaerenses, y le faltaba uno, y yo, ¿cuál era el flaco, viste? Sí. Y la verdad es que yo dije, mira, me hiciste un regalo para toda la vida, te agradezco tanto. Claro, pero no es poner al flaco porque porque faltaba uno, sino porque seguramente... No, seguro. Claro, valoraba tu conocimiento musical. Sí, seguro. El flaco, seguro, Rubén Maceroni, es un gran recopilador de folclore, de una calidad. A mí el repertorio que hace el flaco me gusta todo, íntimo. Sí. Sí. Me parece una maravilla. Muchas gracias. Exquisito. Sí. Yo aprendo un montón de él. Y a la inversa de lo que se cree, de que en el arte y en la música hay mucho ego, sí lo hay, pero también hay una generosidad inmensa. Porque a mí me ha tocado desde otro lugar también compartir con otros artistas, o en un escenario o en una casa. Sí. Y he recibido todo, todo íntegramente. Un aprendizaje, yo en algún momento lo aprendí de esos grandes, y lo mejor que te puede pasar es transmitírselo a la gente joven, ¿no? Claro. Seguro, sí, ¿no? Sino perder. Porque quizás, o sea, si no haya alguien que lo transmita por ahí a nosotros, imagino se va a perder. Exactamente, eso. Que de hecho la poesía que te pidió que le hagas música. Sí, Marino Fabianes. Claro, Marino. No tendría música. No, exactamente, sí. Y bueno, y si no fuera por el bueno, por lo menos sirvió para... Claro, el Centro Cultural Aníbal Tatón tampoco por ahí se hubiese... no hubiese conocido San Pedro, el poeta que tenía, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno. No sé... Cerramos con un tema. Antes, por supuesto, desde ya, muchísimas gracias. No, gracias. Sí. Un placer enorme. Muchas gracias. Y valoro muchísimo el trabajo que hacen. Muchísimas corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a los oyentes los esperamos el próximo... Algún viernes de estos. Claro. Algún viernes de estos, seguramente con alguna banda confirmada. Ya se van a enterar seguramente por... No solo por la 92.7, sino también por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Yo me despido, le digo muchísimas gracias. Gracias, fue un placer. Gracias, Marce, por el enorme sonido. Muchas gracias, muy bueno. Impresionante, impecable. Buenísimo, gracias. Bonito. Bueno. Estaremos viendo, ¿no? Siempre. Gracias. Luna de Cabotaje, de Mario Corradini, una canción del río. Lo tenemos al lado, así que tenemos que cantarle. Hoy les hemos rendido homenaje. La